¿Cómo le va? Buen día. Parece mentira, ¿no? Pero esta semana, una vez más, nos impusieron hablar de un tema. Nos impusieron, ¿eh? Salieron desde pantallas y micrófonos con rebote nacional a decirnos que peligra la libertad de prensa. Y a partir de ese momento, muchos ahí, no antes, ¿eh? A partir de ese momento, mágicamente se dieron cuenta que era verdad. Hasta antes nadie sospechaba de que esto podía pasar. No era una preocupación. No figuraba en las charlas de las oficinas ni en las sobremesas familiares. Pero faltó que un par de personas lo expresaran para que se convierta en un susto, en un gran susto nacional. ¿No te parece raro? ¿No te parece raro que no te des cuenta de lo que te sucede, salvo que te lo cuenten? La verdad es que si algunos periodistas de Buenos Aires no lo decían, nadie suponía que estábamos en semejante peligro y no lo advertíamos porque una vez más fuimos parte de una operación mediática, empresarial, política, que nos hace alarmar y discutir de un tema que en realidad no es tal, no existe. Una solicitada firmada por 300 periodistas, pero publicada en los grandes medios nacionales, y alertas expresados por más de 5 o 6 periodistas, puso el tema en debate. Por lo burdo que resultó el mecanismo para instalar, una vez más, un tema, lo de hoy, la verdad, no sé qué formato tiene. No es un comentario, está cerca de un editorial. Así que podríamos decir que se trata de un formato híbrido con mucha información donde intentaremos demostrar, y para demostrar siempre se debe acudir a datos concretos. La solicitada en cuestión, la firmada por solo 300 periodistas, pero publicada en los grandes medios nacionales con enorme rebote, alerta que ADEPA y FOPEA son dos entidades vinculadas con empresarios y periodistas, y la Academia Nacional de Periodismo repudiaban los ataques del, y así dice textualmente, del kirchnerismo a Jorge Lanata y Luis Majul. El texto era firmado por Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, Luis Majul, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, entre cerca de 300 periodistas, y apunta a que la pluralidad de ideas y voces y la tolerancia con el que piensa distinto son claves de la democracia que reconquistamos en 1983. Esa solicitada tuvo un eco mediático que aturdió. Otra solicitada salió en algunos días después, donde algunos negamos lo allí expresado y que firmamos muchos más personas, 2.000 periodistas, pasó inadvertida. ¿No te parece raro? Lo que enojó a muchos de ellos es que se los haya acusado de ser cómplices de una asociación ilícita que espió ilegalmente a algunos dirigentes políticos. Algo que está al menos comprobado es que algunos de ellos trabajaban como agentes de inteligencia usando esas informaciones. Y si bien no puede decirse, al menos por ahora, que esto sea un delito, si es una práctica nefasta desde lo periodístico, que debiera alertar y preocupar a entidades periodísticas y a sus pares, pero eso no les preocupa. Cuando se conoció el hecho, trascendió que un juez podía ordenar la detención de alguno de estos periodistas. A ver, primero, los periodistas somos ciudadanos y estamos sujetos aunque un juez nos convoque o nos detenga como a cualquier otra persona. Segundo, era la decisión de un juez, no, o sea, del Poder Judicial. ¿Por qué entonces decir que es el poder político quien los perseguía? El hecho que periodistas hayan generado una especie de sociedad conspirativa con agentes de inteligencia es, al menos para esta mesa, gravísimo. Bastardea nuestra preocupación, nos preocupa. Que además durante el gobierno anterior se haya espiado a periodistas en un real ataque a la libertad de expresión, que parece no preocupar a los que firmaron la primer solicitada, es otro tema. Y no estamos exagerando el tema. No es que nos preocupa solo a algunos. Lo grave es que no nos preocupe a muchos. Y si querés más información, lo que no preocupa acá en estas tierras, sí preocupa y tuvo repercusiones en medios europeos y estadounidenses. El Washington Post, el diario suizo Le Temps, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina, entre otros, manifestaron su preocupación y su espanto. Pero nada de esto preocupa a los que frente a la pantalla dicen que están hartos de la grieta, pero que la alimentan diariamente. Ahora bien, supongamos que coincidimos y nos preocupa también este momento político que atenta contra la libertad de expresión. ¿De dónde venimos? ¿Es este un fenómeno nuevo? ¿La preocupación se presenta porque venimos de los últimos 4 años de respeto extremo? Veamos si es así. La segunda conferencia de prensa de cuando Mauricio Macri era presidente fue en febrero del año 2016 y fue convocada para dar detalles de la recaptura de los prófugos de General Alvear, ¿te acordás? En aquella ocasión, que se hablaba de otro tema, el expresidente utilizó parte de ese tiempo para decir que Víctor Hugo Morales se había transformado en un fanático kirchnerista. ¿Se imaginan ustedes lo que pueden pasar hoy si Alberto Fernández, en una conferencia de otro tema, dice que Majul, Lanata, Leuco, Morales Oná es un fanático macrista? ¿Se imaginan la catarata de manifestaciones alertando sobre el ataque a la libertad de prensa? Pero por aquellos días, semejante afirmación no generó preocupación alguna. Es evidente que la vara en que miden siempre es distinta. Tampoco se alarmaron cuando algunos meses después, a través de un decreto de necesidad y urgencia, se modificaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se disolvía el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también el AFTIC, que es la Autoridad Federal, era la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y se creaba el ENACOM. Lo hacían con un decreto, una medida de menor rango que una ley. Modificaban una normativa que había sido aprobada por el Congreso Nacional y discutida en centenares de foros nacionales. El hecho fue tomado solo por algunos como un ataque a la libertad de expresión y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras muchos de los hoy republicanos, y también ayer republicanos, y preocupados hoy por la libertad de prensa, en aquel entonces y hoy hacían mutis por el foro. ¿Querés más? En el año 2016 despedían a Pedro Brieger del noticiero de la TV Pública. El argumento fue que no lo querían. Una rara manera de defender la libertad de expresión y la multiplicidad de las voces, sobre todo desde un sistema público. ¿Querés más? Por aquel entonces, el diario Tiempo Argentino decía que no recibía durante meses el pago de la pauta oficial e hizo que ese medio, un medio crítico, transformado en cooperativa de trabajadores, deba sobrevivir a duras penas, poniendo en duda su continuidad. Mientras los pagos de ese medio no se efectuaban, los que apoyaban la gestión estaban al día. ¿Querés más? Antes que todo esto suceda, en febrero del 2016, a solo un par de meses de asumir, se desmanteló la agencia de noticias InfoJus, una a la cual acudíamos muchos periodistas, InfoJus o InfoJus, para luego continuar con la eliminación del archivo de noticias y las producciones informativas que existían colgadas en ese sitio para que ni siquiera se pueda leer lo ya publicado y nunca más se pudo recuperar. Mientras el presidente y sus funcionarios se llenaban la boca de republicanismo y loas a la libertad de expresión, medios como Pacapaca desaparecían. Los trabajadores de la TV pública estaban amordazados. El canal Encuentro no producía y solo repetía viejas producciones. La agencia Telam y Radio Nacional era desguazada. Los trabajadores del canal público decían que no los dejaban informar y más de 350 periodistas eran despedidos sin causa alguna de Telam. ¿Querés más? En el año 2019, un informe elaborado por Cipreva, que es el Sindicato de Periodistas de Buenos Aires, daba cuenta de casi 4.500 despidos a nivel nacional, algo así como el 30% de la masa de trabajadores de prensa. Mire, se puede seguir, pero no lo quiero aburrir. Lo claro es que nada de esto parecía alarmar a algunos de los que hoy se sienten perseguidos. Raro, ¿no? Desde hace un tiempo se ha puesto de moda la expresión datos, no opinión. Lo que acabamos de decir son todos datos. Y más allá de que la opinión es un recurso periodístico válido, y sobre todo en este formato que estamos haciendo hoy, es cierto que los datos avalan lo dicho. Lo anteriormente expresado está respaldado por la fortaleza que da el hecho. Aún así, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es muy posible que alguien diga que esto no es verdad. Que como dijo Laje por Canal América el jueves 9 de julio, al macrismo se le pueden achacar muchas cosas, pero ha sido muy respetuoso de las libertades de expresión. Y hasta suponer que lo que pasa hoy se trata de una conspiración, palabra muy de moda por estos días, por aquellos que se oponían al gobierno anterior. En el esfuerzo que se debe hacer para tratar de despejar dudas sobre la veracidad de hechos, acudimos a datos emitidos por organismos internacionales que nada tienen que ver con alguna intencionalidad política interna. Y otra vez, datos. En el mes de mayo del año 2018, el grupo Reporteros Sin Fronteras publicó su informe anual y ubicó a la Argentina en el puesto número 52 de atentado a la libertad de prensa y calificó al país de ser una nación con problemas significativos. Para que nadie suponga que se trata de una institución tendenciosa, es necesario afirmar que Reporteros Sin Fronteras años antes había sido muy crítica con la relación entre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la prensa. Ahora el organismo afirmaba que la situación empeoraba y enumeraba una catarata de datos donde se violaba la libertad de expresión, como ataque a las instalaciones del diario Tiempo Argentino, amenaza de muerte a dos periodistas de La Nación, agresiones físicas y silenciamiento a la corresponsal de Notimec, una agencia en Buenos Aires. El ataque a la libertad de prensa hoy está instalado en sectores que, por ejemplo, el jueves agredieron a varios medios. Qué raro, ¿no? Dicen defender la libertad de prensa y cuando alguien va a cubrir sus marchas, los agreden. La prédica durante tanto tiempo, generan hoy un clima de violencia innegable, peligroso, estremecedor. De eso vamos a hablar hoy. Tan inmanejable, tan peligroso y tan estremecedor, tanto como la mala leche de algunos y la ceguera de otros.